La FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de Class Labs. That's the jingle bell rock. One, two, three, four. FM, un regalo de clásicos. Jingle bell chime, jingle bell chime, dancing and what on earth am I meant to do when this crowded place there is only you? diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell time, jingle bell time, dancing and prancing. Around, oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. On a dare, anytime, anywhere, name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. regalo de clásicos. Clásico. Jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

En diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas.

En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell time, jingle bell time, dancing and prancing. Down

La FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de clásicos. That's the jingle bell rock. Bailando, oh, clásicos que cantas están en la FM. Radio de los clásicos. FM. Un regalo de clásicos. Thank you. Jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos.

Vive la FM. I love those J-I-N-G-L-E bells. Un regalo de clásicos. Oh, jingle bells all the way. Jingle all the way. Merry Christmas.